vamos a bailar, que la charanga empezó. Negro, vamos a bailar, que la charanga empezó. Y si no la bailas tú, con Carmen la bailo yo. Y si no la bailas tú, con Carmen la bailo yo. Costa.